Estás escuchando Te veo en un momento. Presenta y dirige Ángel Castillo. Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en Te veo en series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! Te veo en series, un podcast semanal donde los seriéfilos encontraréis vuestro espacio. Hoy traemos a TVO Twin Peaks, la versión de 2017. Y para hablar de ella, tenemos a un compañero y amigo al que respeto y admiro muchísimo, que es Antonio Alcaide, al que habéis podido escuchar en La Cueva del Goonie, Fusion Freak o La Guarida del Sith. Os dejo con él. Hola a todos, soy Antonio Alcaide y es mi primera colaboración, con TVO en series. Agradezco a Ángel Castillo que haya confiado en mí y que por supuesto me haya dado total libertad para elegir el tema, la serie que hoy os traigo, que es Twin Peaks, El Retorno. Se estrenó en 2017, que acabamos de dejarlo. La primera recomendación es que casi esto queda para fanáticos de la serie original, pero también de la serie original que se estrenó a principios de los 90, 1990-1991, en dos temporadas, y que cambió el concepto de serie televisiva porque, introducía temas como el sexo, una oscuridad muy perversa, ¿no? Que realmente no estaba acostumbrado el público a ver algo así en una serie de televisión. Y luego, se completó con dos películas que van a resultar fundamentales para entender este retorno de 2017, que era Fuego camina conmigo, que la estrenó en 1992 y que trataba sobre los últimos días de Laura Palmer antes de morir, y Las piezas desaparecidas de 2014, que era un remontaje con escenas eliminadas que dan lugar a lo que sería sería el antecedente de esta serie 2017, ¿no? Lynch es un director al que se le ama y se le odia con la misma facilidad. Yo prefiero defenderlo porque creo que es uno de los directores más originales del cine contemporáneo. Tiene obras como Terciopelo Azul, que está muy unida a Twin Peaks, los conceptos. Luego Mulholland Drive, por ejemplo, me parece una maravilla. Incluso cuando se ha puesto clásico, en películas como El hombre elefante o Una historia verdadera, creo que raya un nivel muy alto. Esta serie 2017, este retorno, está muy bien rodado, eso no lo podrá negar nadie. De hecho, como curiosidad, la revista Cahiers du Cinéma acaba de elegirla, que sabéis que es la publicación que va anexa al Festival de Cannes, acaba de elegirla como la mejor producción del año. Aparte, sea televisiva o no, como producción cinematográfica en conjunto. Hay que avisar que esta nueva, digamos, no parte final, porque no sabemos si habrá algo más allá, que esta nueva aventura dentro del universo Twin Peaks, son 18 capítulos, casi de una hora cada uno. Puede crear, ser muy frustrante para quien no quiera saber o no quiera indagar sobre este universo tan peculiar, ¿no? Estos tres mundos que cohabitan en el mismo plano de existencia, ¿no? Ese mundo humano, esa logia blanca, esa logia negra que da lugar a la habitación roja, donde transitan los diferentes personajes, ¿no? Digamos que yo siempre la veo como que somos varios en un mismo plano, ¿no? Los actores pues están muy entregados. Kyle MacLachlan, como siempre, pues está muy al servicio de como actor fetiche de David Lynch. Aquí es Lynch el director de todos los capítulos, no como ocurría con la serie original allá por los 90, que en el 91 obligaron esos primeros 7 capítulos, a los 7 de la segunda temporada, que fueron en el 91, obligaron a Lynch a desvelar el asesino de Laura Palmer, porque la gente ya no aguantaba más, cuando realmente el asesino es lo de menos, ¿no? Era más crear esa tensión sobre los diferentes planos. Para eso tiene a Angelo Badalamenti, su compositor también fetiche, que es un compositor estupendo, con su música tan característica, ¿no? Que también es un clásico en sí mismo, ¿no? De la serie, esa música de Twin Peaks. Como digo, el reparto une a Miguel Ferrer en un su último papel, al propio David Lynch, que ya aparecían en la serie original. Robert Foster sustituye al jefe de policía, es el hermano del jefe de policía original, no se sabe muy bien qué ha ocurrido con ese actor, pero aquí es Robert Foster quien se hace cargo. Aparece Naomi Watts, actores como Jennifer Jason Leigh, en un reparto pues de muchísima calidad, con actores de talento contrastado, ¿no? Creo que casi nadie ha querido perderse estar un poco en esta aventura, ¿no? Y bueno, recomendarla, pues. Ya os digo que sin el complemento de Fuego Camina Conmigo y Las Piezas Desaparecidas va a ser muy difícil que se pueda entender pues la inclusión de personajes como el que interpretaba David Bowie, ese Phyllis Jeffries, que evidentemente no puede estar en esta temporada, pero que sí que aparecía en aquellos momentos y que aquí es sustituido por, no voy a decir por qué, porque Lynch ha hecho una cosa muy original, como suele ser en general lo que es el concepto de toda la serie en sí, ¿no? Como decía, la recomendación queda un poco para fanáticos del universo Twin Peaks, que es bastante más vasto de lo que la gente piensa. No se reduce a 2 temporadas iniciales y no podéis acceder a este 2017 sin haber pues hecho un poco los deberes, ¿no? En ese sentido. Así que va a ser un poco difícil de recomendar, y me imagino que a estas alturas el que de verdad es fanático del universo Twin Peaks, del universo Lynch, ya la habrá visto, ¿no? Pero bueno, ahí dejo un poco la recomendación en suspenso, ¿no? Y nada, agradecer estar aquí. Espero que sea la primera de muchas colaboraciones. Y nada, un saludo para todos.